Bueno, sí hemos empezado ya lo que es el reforzamiento de los principios y los valores dentro de las unidades educativas. Ya estamos realizando en dos unidades educativas, una en el municipio de Saavedra, que es la unidad educativa Marcelo Quiroga Santa Cruz, y hemos estado trabajando también en el municipio de Montero, en la unidad educativa de Metodista, con los niños de tercero y cuarto de primaria, ¿no? Bueno, hemos estado con el tema de principios y valores, con el objetivo de poder reforzarlo. También entramos dentro de lo que son los principales derechos y deberes de los niños, ¿no? Y en algunos cursos las profesoras nos han pedido de poder hablar un poquito sobre el bullying, porque sí estamos con problemas de bullying en las unidades educativas. Luego hemos estado haciendo unas encuestas donde antes de salir de las de vacaciones, le estamos realizando qué temática podemos reforzar y dar a las unidades educativas y en estos cursos para poder dar dentro de lo que es ya el inicio de las clases luego de las vacaciones, ¿no? Donde hemos tenido muchas expectativas en lo que son reforzamiento de los principios y valores con responsabilidades de padres.